Conéctate con nosotros en tu casa, en el trabajo o en tu carro. 99.5 Metro FM. La vida no cuenta por lo que tienes, sino por lo que te permites descubrir. La tecnología no es el destino, es el vehículo. En Jet Stereo no solo encuentras productos, abres puertas a nuevas versiones de ti. Porque mientras otros venden lo que cabe en una caja, nosotros provocamos lo que cabe en tu vida. Cada conexión es una invitación a sentir, a crear, a ser distinto. Y cuando lo aceptas, tu mundo no solo crece, se expande. Expande tu mundo con Jet Stereo. El crédito que da Promago ya a toda mi gente. Bienvenido hoy es para vos. El crédito te lo damos rapidito y no necesitas fiador. Almacenes Tropigás te lleva a Cartagena, Colombia. Aprovecha a vivir esta experiencia por tus compras al crédito. Porque el que sabe comprar, compra con Credicong. El crédito hecho para darte más. Te esperamos en nuestras tiendas o contáctanos al WhatsApp al 3291-0128. Almacenes Tropigás, siempre te da más. A Diller yo lo conozco desde como de la edad de cuando él tenía 6 años. Caminábamos ahí mirando el ganado. Una persona humilde y trabajadora. Ha sido un niño bueno, unido con sus padres, con su familia, y un hijo pues muy respetuoso a sus padres. Es ejemplo para esta comunidad, porque él ha sido un varón bien portado y inteligente. Va a ser una persona pues que va a ser de mucha bendición para muchas comunidades, y nos sentimos muy orgullosos porque muchas metas, ¿verdad? Y esas metas pues las va a llevar a cabo. Yo sé que Dios lo va a respaldar, ¿verdad? Lo va a respaldar, digamos, en todo, digamos, sus proyectos, ¿verdad? Que él va a desarrollar, ¿verdad? Durante, digamos, este diputado, ¿verdad? Entonces, Dios lo va a llevar más allá. Vota Diller Diputado en la casilla 38. ¿Buscas el mejor descanso? Descubre camas relax fabricadas por Fon de Honduras, con más de 50 años de experiencia garantizados, calidad y confort insuperable. Además, adaptamos medidas especiales para tu proyecto. Visítanos hoy y descubre tu relax total. Con la compañía correcta logramos llegar más lejos. La tecnología nos hace evolucionar, por eso creamos Texaco con Tecron. El aditivo de limpieza Tecron ayuda a mantener las partes vitales del motor libres de depósitos dañinos y empieza a trabajar desde la primera vez que la usas. Nuestra evolución no se detiene. Hemos recorrido un gran camino y con determinación seguiremos avanzando. Por eso, evolucionamos para seguir brillando. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. En la actualidad vivimos rodeados de información publicitaria, cuyo objetivo es lograr un impacto en el público, persuadirlo y provocar la acción de compra. En Grupo Estéreo Metro Honduras contamos con los medios más importantes e influyentes en la zona sur para tu pauta comercial. Extenso banco de voces masculinas y femeninas, 2 estaciones radiales, Radio Metro, Radio Ilusión, nuestro canal Metro TV, el canal de la familia y Choluteca TV. Tenemos paquetes especiales para tu pauta comercial. Contáctate a nuestro ejecutivo de venta ahora mismo, 8992-0698, 2782-0525. Grupo Estéreo Metro Honduras, los líderes en ventas. La Guadalupe cumple 60 años de historia. Una historia que también es tuya, y de quienes luchan cada día con determinación, de quienes persiguen sus sueños, cumplen sus propósitos, avanzan y hacen realidad lo que imaginan, así como lo hicimos en 1965. Y hoy seguimos siendo parte del desarrollo y la memoria de nuestra gente. Nacimos aquí. Y aquí seguimos con orgullo, porque somos como tú, con espíritu emprendedor y visión de futuro. Queremos mantener esta relación de confianza para que juntos sigamos alcanzando nuevas metas. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Limitada, 60 años más cerca de ti. Atención Honduras, llegaron las horas patrióticas a todas nuestras tiendas a nivel nacional. Y este 13, 14 y 15 de septiembre, disfruta nuestras horas locas y llévate todo a precio de 3. Te esperamos en las rondas de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Corre, aprovecha y celebra al estilo del compadre en Precios y Moda, el más padre. Recuerda, solo el 13, 14 y 15 de septiembre. No te lo puedes perder. En un mundo que cambia constantemente, hay que pensar en algo que se adapte lo mejor a tu estilo de vida. El sistema Micro Pocket de Serta cuenta con una capa de resortes independientes sobre una base muy confortable, con la firmeza exacta. Atrévete a cambiar a un mejor descanso con un colchón Serta. Encuéntralo en Cami Comercial, orgullosamente sureño. Cholu Carnes le atiende en su nuevo local más amplio, con mejores condiciones para atenderle como usted se lo merece. Ahora contamos con un área de café con bebidas frías y calientes. Steakhouse para disfrutar de lo mejor en carne cocinada por los mejores chefs. Visítanos y compra los mejores cortes de carne de primera, ya sea de res, cerdo, mariscos y abarrotería. Para pedidos a domicilio, llámenos al celular 9453-8798. Cholu Carnes, frente a nuestro antiguo local en Barrio Guadalupe. El mejor ambiente está aquí, en una sola estación, la Metro 99.5 FM, la radio que manda en el Pacífico de Honduras. Radio Metro, la voz de la nueva generación. Ya conozco ese camino, de tu boca hasta tu ombligo y un poquito más allá. Sé que me deja llegar, recorrer tu lindo cuerpo es como llegar al cielo, donde me quiero quedar y yo no lo puedo evitar. Cada día quiero más. Tus labios son como fuego que me queman, no lo niego, y me gusta disfrutar. Que me quemen, ¿qué más da? Si para obtener la gloria y llegar a la victoria, medio mundo hay que enfrentar, yo por ti voy a luchar. Bésame, no me importa si me muerdes, solo bésame. Y déjame recorrerte con mis labios y llegar hasta donde brota tu miel. Bésame, no me importa si me muerdes, solo bésame. Y déjame recorrer todo tu cuerpo y llegar hasta donde brota tu miel. Bésame. Y ahí te va, cariño. Aquí seguimos haciendo ruido. Santo Fernando Ríos. Bésame. No me importa si me muerdes, solo bésame. Y déjame recorrerte con mis labios y llegar hasta donde brota tu miel. Bésame, no me importa si me muerdes, solo bésame. Y déjame recorrer todo tu cuerpo y llegar hasta donde brota tu miel. Bésame. La voz